Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos a este, el segundo conteo del fin de semana en la X96.5. Yo soy Julio César Soto y aquí estoy de regreso para acompañarlos en la X Top Dance con los éxitos más importantes del universo dance alrededor del mundo, lo que andan haciendo los DJs más destacados, las producciones, los remixes y todo lo que tiene que ver con este género musical que sigue moviendo al mundo. Aquí estamos con 10 canciones, 3 novedades musicales que cada 8 días les presentamos para que ustedes pues también tengan la oportunidad de valorarlas y decidir si pueden ingresar o no a ser parte de nuestro conteo. Y pues un nuevo ingreso que tenemos para esta semana, de una vez les adelanto, hay una canción que abandona nuestro conteo y esa canción es precisamente Breaking Me de Topic, que estuvo por 38 semanas con nosotros acompañándonos en nuestro conteo. Era hasta hace 8 días la canción más antigua de la X Top Dance, fue número 1, fue todo un suceso desde Europa para el resto del mundo. German Tobias Topic, el productor alemán, arrasó en listados con esta canción que pues hoy registra su salida de nuestro conteo. Despedimos entonces a Breaking Me con Topic y A7S. Breaking Me sale de nuestro conteo y le da paso a una novedad musical que tendremos en un momentito, porque está justamente allí en la casilla número 10, con la casilla que arrancamos de una vez este conteo. Casillas número 10, número 9 y número 8. Ahí justamente en el lugar número 10 entra nuestro nuevo ingreso, el único para esta edición de la X Top Dance. Se trata de Two Colors. Ellos han hecho un cover a modo pop dance melódico de una canción muy famosa, un éxito noventero, una canción que es para ellos una canción básica de su historia, de su infancia. Estamos hablando de Love Fool, el exitazo de la banda sueca The Cardigans, que se lanzó en 1996. Este sencillo marca su primera canción junto al sello Universal Music, ya que anteriormente estos chicos de Two Colors habían lanzado todo por su propia cuenta. El video ha tenido un excelente rendimiento en pocos meses y ahora se promociona en la radio de España y otros lugares de Europa. Este dúo de DJs productores, que son alemanes, se conocieron en Berlín en 2015 y desde entonces están explorando constantemente, con influencias alternativas y underground, pero también pop, todo el universo dance. Aquí está entonces en la posición número 10, está porque apenas la vamos a escuchar, Love Fool en versión de Two Colors, nuestro único nuevo ingreso de la semana en la casilla número 10. En la posición 9 estaremos escuchando Head, Shoulders, Knees and Toes con Offenbach y Quarterhead. La voz es de Norma Jean Martínez. Desciende esta canción del lugar número 6 hasta esta, la posición número 9 de nuestro conteo, con 18 semanas en total. Todo un hit en Francia y de allí se desprendió a buena parte de Europa y al resto del mundo, después de entrar a los top más importantes de Alemania y también en plataformas como Shazam. Aquí está Head, Shoulders, Knees and Toes, entonces ocupando la posición número 9, descendiendo del lugar número 6. Y escucharemos Acting Fake con Seed, presentando a Charlie Box y a Cindy Lou. Esta canción desciende también del lugar número 5, desciende hasta el lugar número 8. Es su segunda semana en nuestro conteo y está editada bajo su propio sello, Night Service Only, en colaboración con Charlie Box y Cindy Lou. Un estilo bastante genial que ya ha conquistado fans en todo el mundo, así como productores del nivel de Afrojack, Martin Garrix, Diplo y otros, quienes ya han mostrado públicamente su apoyo a esta canción. Seed sigue demostrando al mundo que es uno de los número uno de su generación, apostando a un house más moderno y más futurista. Casillas 10, 9 y 8, así comenzamos nuestro conteo. Posición 10, Love Fool, a cargo de Two Colors. Casilla 9, Head, Shoulders, Knees and Toes con Offenbach y Quarterhead. Y en la posición 8, Acting Fake con Seed. Esta es la X96.5 en fin de semana con nuestro conteo, la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. For you to love. Acting fake, don't appreciate. Acting fake, like you wanna fight. No, I don't. Girl, you always biting. You wanna be just like me. Talking smack behind my back like you wanna fight. No, I don't. Girl, you acting fake, don't appreciate. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Están escuchando la X96.5 en fin de semana en nuestro segundo conteo. La X Top Dance. La X Top Dance. Aquí estamos presentándoles las 10 canciones más importantes de este género. Ustedes se pueden reportar por en nuestro WhatsApp, el 318-860-9616, y nos dicen qué tal les parecen los recomendados que traemos para ustedes hoy, que ya vendrán en un momentito. 3 canciones nuevecitas tengo para ustedes, más adelante las van a conocer. Vamos con las 3 posiciones siguientes, o 2 mejor, la 7 y la número 6. Posición número 7, ahí estará Purple Disco Machine con Sophie and the Giants y el éxito Hypnotized, su nombre de pila, Tino Piontek. Y está más activo que nunca dentro de la producción de música house. Purple Disco Machine, como se conoce dentro de este ámbito de la música electrónica, pues llegó desde el año pasado con este track en colaboración con los británicos Sophie and the Giants y han dejado una estela de éxito por donde se han dejado escuchar. Mezcla de funk y talo disco fusionado con voces y una potente línea de bajo, más o menos es la descripción que tiene esta canción. Hypnotized, casilla número 7. En la posición número 6 escucharemos a Late Replies. Este es un dúo de productores con sede en Londres, especializado en house, tech house, techno y deep house, que toman el sampler de un exitazo hip hop para darle vida a esto que se llama Hold Up. La canción de la que les hablo es The Next Episode, que ellos se la conocen muy bien. Así suenan Late Replies en la posición número 6. Casillas número 7 y número 6 a continuación. Número 7. La X-Sorte. Into the white, but I 6. La X Top Dance. Los acompaña en la X Top Dance. Estamos en la mitad de nuestro conteo, la X Top Dance, con los éxitos más importantes del mundo dance. Vamos con las casillas número 5 y la número 4, pero antes es hora de presentarles el primero de mis recomendados. Recomendado en la X Top Dance. En noviembre esta australiana nos entregó una joya del pop con mucho sabor retro, un álbum de estudio llamado Disco, en homenaje por supuesto a este mismo género, el género por el que ella quiso apostar en esta oportunidad. El álbum fue muy bien recibido por el público y la crítica especializada y se mantuvo en los primeros puestos de las listas de venta británica y australiana también, un mes después de su lanzamiento. Estamos hablando de Kylie Minogue, quien se une en esta oportunidad a Dua Lipa para el remix de Real Groove. Hace parte del álbum y decidieron ponerle, sin embargo, un apellido a este hit. Studio 2054 Remix. Una creación que nace del concierto en streaming que Dua Lipa ofreció y en el que Kylie participó como artista invitada. Aquí están estas dos estrellas del pop juntas en esta versión de Real Groove. La X Top Dance. Real Groove, canción de Kylie, que para esta versión especial titulada Studio 2054 Remix, pues invitó a Dua Lipa. Era mi primer recomendado para hoy. Ahora sí, nos vamos con las posiciones número 5 y número 4. Goosebumps se llama esto que viene a continuación. Sube del lugar número 7 y se ubica en la posición 5 de nuestro conteo. Detrás de este misterioso nombre que es Hume, se encuentra un joven productor que viene de Murcia, en España, que anda activo en el mundo de la música electrónica desde el 2016, con mucho de Future House, Slap House y Deep House. Este es su gran éxito, Goosebumps, que esta semana logra también llegar al top 10 del listado Dance de la revista Billboard. Sube del lugar número 7 a la posición número 5. Escucharemos también la casilla número 4 con Robin Schulz y Kiro. Juntos están en All We Got. Estable en esta posición una semana más en la número 4 es lo nuevo de este alemán junto a Kiro, que es una cantante sueca, cantante y compositora, que está súper feliz de haber podido trabajar al lado de el DJ alemán. Posiciones número 5 y número 4 a continuación. Número 5. La X Top Dance. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. This way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need that on me, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around me, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. Try to fool yourself till you believe it, that you're better off numb and not feeling. but there's a sky if you jump through the ceiling. Oh, we don't need to say we're sorry. La X Top Dance. Están escuchando la X96.5. Yo soy Julio César Soto y los acompaño en esta tarde de sábado con nuestro conteo, la X Top Dance, que ustedes pueden consultar con nuestros recomendados a través de nuestro website, lax965.com. Avanzamos con dos posiciones más, las posiciones número 3 y número 2, pero antes, el segundo de mis recomendados para hoy. Juntos son Dennis Cruz y Eddie M los que van a escuchar en este track. Eddie M viene de la ciudad de Palermo, en Sicilia, Italia, y de los 12 años comenzó su pasión por la música. Más tarde estudiaría piano, guitarra y percusión para comenzar a producir en 2010, inspirándose en su formación clásica y la influencia del hip hop de los 90 para crear su propia forma única de tech house y techno. Dennis Cruz, por su parte, es uno de los pilares de la comunidad underground house y tech y viene de España. Por su trabajo ha obtenido muchos premios y nominaciones, desde ser el tercer mejor artista de tech house de Beatport hasta convertirse en el segundo artista más destacado de Resident Advisor en 2016. Ahora juntos traen esta canción que se llama Gold Digger, usando la lírica del popular éxito hip hop Ride With Me de Nelly. Es mi segundo recomendado para hoy, Dennis Cruz con Eddie M juntos en Gold Digger. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Ahí estaba Gold Digger con Dennis Cruz y Eddie M, mi segundo recomendado para hoy. La X Top Dance. Vamos a avanzar con dos posiciones más, casillas número 3 y la número 2. Este trío de productores italianos multiplatino están de la mano de Dermot Kennedy con este exitazo que se llama Paradise. Casilla número 3, estable una semana más en esta posición, los italianos de Medusa, que siguen siendo importantísimos para nuestro conteo.

that's where I go. Semana con la X Top Dance. Tarde de sábado, ya viene nuestro despliegue de fin de semana con la música en la X96.5, los mejores hits electrónicos en Residente X, que estará a partir de las 7 con ustedes. Mientras tanto, vamos a escuchar el último recomendado que tengo para ustedes hoy antes de presentarles el número uno de nuestro conteo. Recomendado en la X Top Dance. John Tumet viene de Chicago, justamente la cuna del house, y rápidamente se ha convertido en el nombre más popular de este género en todo el mundo. Después del lanzamiento de Deep End en junio del año pasado, que ocupó el puesto número uno en la lista general de Beatport, sus producciones destacadas pues también han sido referenciadas por Diplo, por Mark Kinchen, Fatboy Slim, Solardo y otros nombres importantes. Aquí está con Thin Line unido a Gus. John Tumet junto a Gus, Thin Line. Es el último de mis recomendados hoy. X Top Dance. Junto a Gus, John Summit con Thin Line. Ahí estaba el último de mis recomendados. Si les gustó alguno de ellos, pues háganoslo saber a través de @la X965 con el numeral La X Top Dance, o pues ingresen a nuestro website y chequen los tres recomendados a ver cuál ha sido su favorito en esta edición. Una edición que llega una vez más a su final.